Actitud. Actitud. Sí. También. Movimiento intelectual. Un movimiento intelectual. En fin, muchas cosas sobre el humanismo. Y pues a eso lo invitamos, a que se quede con nosotros una hora. Nos vamos como a las nueve y media de la noche. Así es que tiene usted tiempo de servirse un cafecito, de sentarse junto a su radio y de conversar con nosotros. Le voy a dejar los números telefónicos para que nos haga el favor de llamarnos: 41-55-1060, 01-800-080-1060. En el Facebook, Los Contertulios, en el Twitter, @loscontertulios, y aquí estamos en las vías de comunicación en las que esperamos que se reporte con nosotros, nos mande sus comentarios, sus ideas, lo que se le ocurra en torno a este tema o a cualquier cosa, porque aquí son bienvenidos sus mensajes. Bueno, yo me acuerdo que las tías y la abuela decía, sobre todo cuando nos subimos al camión o al tranvía, huele a humanidad. ¿Verdad? Huele a humanidad. Y uno se hace perfectamente la idea de a qué olía semejante cosa. Pero ojalá oliera a humanismo, ¿verdad? Pero no, a veces no. Bueno, voy a saludar con mucho afecto a mis queridos compañeros de cada semana. Mario Méndez Acosta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto. Pues muy bien, por fortuna, un saludo a todos nuestros oyentes. Y este tema, pues realmente nos debe hacer pensar. Sí. Más en estos tiempos. Más en estos tiempos. Víctor Quiroga, ¿cómo estás? Eque homo. Hablaremos de la humanidad en general y del hombre en particular. Muy bien. Billy de Winter, ¿cómo te va? Sí, humanidades, conocimientos o estudios que enriquecen el espíritu, pero no son de aplicación práctica inmediata. Ejemplos, las lenguas clásicas, la historia o la filosofía. Creo sí. Que dice María Moliner, pero está claro, ¿no? Todo lo que no es de ciencia exacta, matemáticas, astrología, etcétera, etcétera. O naturales. O naturales, se puede decir. Astrología es una superstición. Astronomía. Sí, también. La astrología es una superstición que dice que tu futuro está conforme a la colocación del sol detrás de unas constelaciones. Eso carece de base, no hay científico. Ningún elemento humanístico en ello. Ok. Quisiste decir astronomía. En cambio, la astronomía, pues, por supuesto que sí. Bien, bueno, más o menos nos entendemos. ¿No? ¿No me entiendes? Pues ahorita ya, pero... Pero bueno, vamos a la pregunta, porque acuérdense que al principio de nuestro programa tenemos una pregunta que hace Víctor Quiroga, muy complicada generalmente. No tanto. En relación al tema, ¿verdad? Sí, preguntas fáciles. A ver. Dos preguntas. Vamos a ver si las contestan las dos. ¿A cuál poeta se le atribuye la invención del soneto? Recordemos que es esta forma muy particular de medir los versos, y se conoce el autor, así que díganos a cuál poeta se le atribuye la invención del soneto. La segunda pregunta: ¿en cuál colonia de la Ciudad de México está la calle de Tomás Moro, ese importante intelectual inglés que pertenece a esta corriente humanista? Entonces son estas dos preguntas. Muy bien. Pues ahí tienen las preguntas de Víctor. Llámenos, por favor, 41-55-1060, 01-800-080-1060. Tenemos un regalo para usted si contesta acertadamente la pregunta de Víctor Quiroga. Y ahora mismo le vamos a decir... Sí, tenemos capsulita, ¿verdad, Pita? Ahora mismo le vamos a decir cuál es ese regalo. El paraíso perdido de John Milton es un poema considerado como clásico dentro de la literatura británica. Se publicó en 1667. consta de más de 10.000 versos, donde Milton saca a relucir situaciones que describen el principio de los tiempos, con recreaciones de personajes reconocidos por el mundo religioso, como Adán y Eva y Dios y el diablo. La obra se remonta a los problemas otorgados por el mal y el sufrimiento de las personas, en las que Dios, con todas sus capacidades de todopoderoso, omnipotente y bondadoso, no interfiere y permite que sigan sucediendo. Hoy los contertulios te regalan las dos obras emblemáticas de John Milton, El paraíso perdido y El paraíso recobrado. Solo tienes que contestar a la pregunta de Víctor Quiroga y llevarte este libro editado por Conaculta. Llama al 4155-1060. Bueno, ya trajimos al cilindrero para que les tocara las mañanitas a Mario Méndez, que hoy es su cumpleaños. Gracias. Y a Billy Winter, que cumpleaños el viernes. Yo así el viernes, Mario, hoy. El mero día de San Juan. El mero San día de Juan, San Juan. Pues cumples. ¿Eh? Tú cumples el mero día de San Juan. Sí. Hay un corrido muy bonito al respecto. San Juan, día muy famoso. De dos hermanos que se matan. Sí, muy clásico. Agarrando sus fierros, o como era, como sí, queriendo pelear, algo así. Queriendo pelear. Y aquí nos vamos a ir a echar un vinito. Un alipus. A la salud de los compañeros. Un alipus, ¿verdad? ¿Te han tomado en holandés las mañanitas? A ver, ya conoces. No, esas son las mañanitas en holandés, para que aprendan un poco de holandés, de la lengua de los Países Bajos. Ahí va. A ver, bien. Lang zal die leven, lang zal die leven. Lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hyperbip, hoera! Hyperbip, hoera! Hyperbip, hoera! El último grito es muy importante. Claro, ¿no? Claro. Los voy a traducir rápidamente, porque ya se dan cuenta que es muy repetitivo. Lang zal die leven, que tenga larga vida. Se repite 2, 3, 4, 5 veces y finalmente dice Lang zal die leven in de gloria, en la gloria. A ver, damos un sinónimo de gloria. En el cielo. El cielo. Sí. En el paraíso. En el paraíso. Sí, bien. A la derecha del Señor. Sí. Del Señor, sí, no, de un Señor. Este, sí, la palabra existe en todos los idiomas, sí. Gloria o gloria. Sí. Y gloria mismo. Es la felicidad. También es el nombre de mujer. La vida gloria. Eterna. Es la felicidad total, sí. ¿No? La gloria. Sí. Sin embargo, no sabemos mucho en cuanto a las condiciones reales de la gloria. No, ni queremos saber por qué. Pero es bonito que se oiga, que larga vida tengas en la gloria. Sí, muy bien, es un buen deseo, además. Y el grito al final, ¿entendiste? Ese no lo traduzca, sí, claro. Es muy europeo, alemán, inglés también, todo hurray, hurray, hurray. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Claro. Mario, por favor. Bueno, pues es un tanto desconcertante para muchas personas que la propia contemplación del ser humano sea motivo, pues, de una larga especulación y trayectoria y historia de pensamiento filosófico, ¿no? El ser humano, ¿por qué está aquí? ¿Por qué? ¿En qué hace diferente la naturaleza, la existencia del ser humano? Un pensador griego, que no le digo filósofo porque no lo era todavía, Protágoras, es el que dice una frase que hasta lapidaria hasta el momento es la base de todo lo que puede considerarse humanismo: el hombre es la medida de todas las cosas. Les llaman a todos ellos los presocráticos o sofistas, que ahora sofista ha adquirido un significado peyorativo, pero claro que no lo era. Ellos eran quienes descubren las bases del pensamiento humano, del pensamiento científico, de la teoría atómica, solamente pensando, usando el cerebro, logran obtener conocimientos extraordinarios acerca de la naturaleza, ¿no? Demócrito deduce que no pueden dividirse las cosas eternamente. Él se fijaba que todo lo que trataba de dividir infinitamente, como la madera, pues terminaba teniendo cosas diferentes, ¿no?, a la madera. Y decía que eso ocurría con todo. Entonces él decía que tenía que existir una unidad esencial de toda la materia, que era lo que ya no se puede cortar más, que es el átomo. Y de ahí viene, obviamente, pues toda una revolución en el pensamiento. Pero Protágoras abre el camino del humanismo, el humanismo como una disciplina, como una actividad, como una posición ante la vida. Y evidentemente hay elementos humanistas en los demás filósofos griegos y en los filósofos helenistas, que sin embargo centran su pensamiento alrededor de otros conceptos, ¿no?, como por ejemplo el deber, el cumplimiento del deber, o la búsqueda del bien sobre el mal, la lucha entre la existencia, la deidad o la no existencia. Entonces no reflexionan tanto sobre el hecho sorprendente de que hay una especie inteligente en nuestro planeta, sino que lo dan por descontado, ya que hay un Dios que nos creó. Pero es ya en el Renacimiento cuando surgen una serie de pensadores que se ponen a reflexionar sobre estos hechos, ¿no? Son pues los que impulsan el Renacimiento, gente como el propio Tomás Moro, el gran filósofo y funcionario inglés que sirvió bajo Enrique VIII y que es ejecutado por este al rechazar la decisión de Enrique VIII de divorciarse de su primera esposa, de María Tudor, perdón, de la hija de Isabel la Católica, la primera. Caso es que él se niega y apoyar esta decisión le mandan a cortar la cabeza, ¿no? Ahora, Moro era muy católico. Se le ha acusado últimamente de haber dirigido una persecución muy violenta y dura contra los protestantes, la entrada de los reformistas en Inglaterra, y eso pues mancha la visión que tenemos de él de hombre justo y sabio, ¿no? Uh-huh. Él escribe Tomás Moro escribe La Utopía, un lugar en donde el ser humano vive en plena armonía en sociedad y familiarmente, y donde no hay el azote de la pobreza ni de la injusticia, ¿no? ¿Cómo, qué se requeriría para lograr esto? Es una forma de preocupación sobre el ser humano, y uno de los mejores de Tomás, amigos de Tomás Moro, pues era Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam tenía esas mismas preocupaciones, y él, aparte de recuperar la importancia del conocimiento de los clásicos, tanto griegos como latinos, y de escudriñarlos y estudiarlos, pues escribe un texto extraordinario que es el elogio de la locura, en donde pues nos pide olvidarnos de los asuntos cotidianos y ponernos a pensar en la propia naturaleza de nuestro ser, ¿no? Es para él, eso es lo que hacen los locos, que viven abstraídos en sí mismos. Probablemente pensar en los autistas, pero en fin, hay cosas. Y claro, una visión humanista surge en Petrarca, en Boccaccio, en Dante. Propio Dante, que ponen al ser humano en una posición donde ya no depende de la voluntad divina para ser bueno o ser malo, sino en su voluntad propia, en su juicio propio. Y de ahí surge pues toda una gama de escuelas filosóficas que se pueden considerar humanistas, ¿no? Y sí, en nuestros días pues está el humanismo secular, que es, sí, una explicación del mundo no mágica. Sí, sí, sí, sí. Víctor Quiroga. Bueno, pues por enésima vez sigo el camino de Mario. Ahora parece que nos telepateamos, como dice el pueblo. Porque me parece excelente sus ejemplos. Va del humanismo presocrático al inglés. Y recuerdo la frase de Protágoras: Panton crematon antropon metra. El humano es la medida de todas las cosas. En una conferencia donde había una filósofa feminista, se quejaba de por qué Protágoras había dicho que el varón era la medida de todas las cosas, cuando no fue así. Claro, en todo caso, lo dijo Andros. Andros sería Antropos, que es humano. Y efectivamente, Petrarca, Dante, todos ellos sorprenden al pequeño mundo europeo de esa época, empezar a escribir sobre cosas no previstas por la iglesia, no celebradas, un poco egoístas, pensar en sí mismo, en sus emociones, cuando lo que se supone que debían estar pensando era en los santos. Había un libro de hagiografía muy clásico que giraba en toda Europa sobre las vidas ejemplares de los santos, que era obligación, o la lectura obligada, y esas son las cosas que debían escribirse o leerse. Pero ellos no se atreven a hablar de ellos mismos, de otros seres humanos, de las pasiones humanas. Y tengo aquí un ejemplo de un soneto de Petrarca. Dice así: advierto que se puede entender que se lo está dedicando al amor que no llega a su vida, o a una chica que no le hace caso. Mi loco afán está tan extraviado de seguir a la que huye tan resuelta, y de lazos de amor ligera y suelta vuela ante mi correr desalentado. Qué menos me oye cuanto más airado busco hacia el buen camino la revuelta. No me vale espolearlo o darle vuelta, que por su índole, amor le hace obstinado. Y cuando ya el bocado ha sacudido, yo quedo a su merced y a mi pesar. Hacia un trance de muerte me transporta. Por llegar al laurel donde es cogido, fruto amargo quedándolo a probar, la llama ajena aflige y no conforta. Entonces se sale del esquema de los escritores de la época, dedicando a las figuras religiosas poemas. Un poco a Sor Juana, fíjate. Sí, desde luego Sor Juana es lectora de los humanistas. Entonces, decíamos al principio, ¿será una filosofía o será un movimiento, una actitud? Yo coincido con Mario, no es una filosofía. La filosofía que estudia al hombre es la antropología filosófica. Es un discurso, es un razonamiento frío de los pensadores. ¿Qué nos distingue de los otros seres? No, eso no es el humanismo. El humanismo es tomar la pluma, escribir, publicar, atreverse, tomar discursos, invitar a la gente a que defienda sus derechos, su posición. En el siglo XV, en una época en la que en Europa pues la iglesia tenía controlado todo, censuraba las canciones, los espectáculos, sí, ¿eh? Lo que se hacía o no, e incluso en la política. Y llegan estos jóvenes, que en ese momento eran muy jóvenes, a invitar a otro tipo de reflexión. El hombre está por encima de todo. No hay nada que valga más en este mundo que la propia humanidad. Y eso pues se convierte en una cosa no bien vista. Algunos de ellos son perseguidos, otros son censurados, algunos queman, ven quemadas obras, otros les quitan sus bienes, pero rápidamente son secundados por artistas y otras personas, y es una de las bases de lo que vendría siendo después el Renacimiento, y termina imponiéndose con fuerza y con éxito este pensamiento de los humanistas, que originalmente fueron italianos. Sí, bien, ¿eh? El ajedrez, que es humanismo, pertenece a las humanidades o a las ciencias exactas. Es un juego. Pero no, ok, pero no contesta a mí. ¿A cuál en realidad pertenece? A ninguna de las dos. A los dos, sí. Yo digo que a ninguna de las dos. Voy a leer dos sonetos escritos por Jorge Luis Borges, se llama Ajedrez, y es, se puede decir, el himno de los ajedrecistas. Son dos sonetos fantásticos. Ahí va. En su grave rincón, los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba, en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas. Torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra, como el otro. Este juego es infinito. Aquí termina el primer soneto, y el segundo soneto dice: tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero la sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y este la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios? La trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonías. Pues no, lo mejor de Borges, pero esa línea final está preciosa. ¿Qué Dios atrás de Dios? Sí. ¿Qué dice? ¿Qué Dios detrás de Dios? La trama empieza. Hasta ahí, eso es maravilloso. Sí, ¿qué Dios detrás de Dios? Muy bien. Y agonía, sí, no, eso es, como ya dije al principio, este es el himno de los ajedrecistas, todos los conocen, pero llega su texto tanto a la esencia del juego, si es un juego, mi querido Jaime, es un juego, pero sí. Es un juego tanto humanista como de ciencias exactas, ¿no? Las matemáticas se dan la mano. A dar la mano a toda la filosofía, entonces pertenece a los dos sectores. Sí, hay una palabra ahí, muy bella que es sí. Adamantino. Adamantino, ¿no? Sí. Adamantino. ¿Qué? Flexible, ¿no? Sí, pero es de diamante, ¿no? Es de la dureza de la dureza. Sí, es como roca, ¿no? Uh-huh. Adamantino, bonita uh-huh. palabra. Muy bella. Sí, ¿no? Un poema, si es bueno, a la vez suena bonito, claro, y claro. piensa bonito, y crea algo, además, único. Sí. Bueno, vamos a una pausa. Sí. Ya llegamos a la mitad de los contertulios. Víctor, ¿nos recuerdas la pregunta? Sí, díganme, por favor, ¿a cuál poeta se le atribuye la invención del soneto? ¿Y en qué colonia aquí en la Ciudad de México está la calle Tomás Moro? Bueno, llámenos, por favor, tenemos para usted, como decía la cápsula, El Paraíso Perdido, junto con El Paraíso Recobrado, los dos de John Milton, esta edición de Fontamara, y el Conaculta de la Dirección General de Publicaciones. Muchas gracias a nuestra querida amiga Marina Núñez, la Directora General de Publicaciones, por este libro que nos han hecho llegar para ustedes. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a los contertulios. Fotos, imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook, Contertulios. Estamos de regreso. Lo mejor de León Gieco. Y esta se llama... ¿Cómo se llama? Solo le pido a Dios. ¿Cómo se llama? Algo así, ¿verdad? Solo le pido a Dios. Es una canción muy, muy popular. Yo me acuerdo que la canta... ¿Quién la cantaba además? Bueno, sí, entre otros, Mercedes Sosa, pero... Antes de Mercedes Sosa la cantaba quien Ana Belén, creo, ¿no? Bueno, en fin. Claro. Y los hermanos Domínguez tenían que compusieron Humanidad. Humanidad, porque los, en los boleros está todo. ¿Hasta dónde nos vas a llevar? Es sí. Que era un lamento sobre la Segunda Guerra Mundial. Sí. Que era una matazón inaudita. Y dice que el mundo está cubierto de sangre, ¿no? Y se lamenta, pobrecito del mundo, pobrecito de mí. Entonces no hay un lamento humanista tan bien expresado como en este bolero. Sí. Imagínate. Sí. No, otro gran humanista que además nos lleva ya derecho al pensamiento científico es Francis Bacon, también inglés. Francis Bacon nos dice que el único conocimiento válido es el que puede obtenerse a través de la experiencia, corroborarse a través de la experiencia, ¿no? Entonces se puede interpretar la naturaleza como un conjunto armonioso regido por leyes que son conocibles por el ser humano. Y él se adelanta a Einstein cuando señala que lo más sorprendente del universo es que se puede conocer, se puede saber de él casi su totalidad, y Bacon lo intuía, ¿no? Por eso es considera el padre de la del pensamiento científico, Francis Bacon. No confundirlo con Roger, que tiene otros méritos también, ¿no? Con otro tiene un homónimo, Bacon, que es un pintor. Es extraordinario pintor. Francis también, ¿verdad? Creo que es sí. Pintor, sí. Bueno, en fin. Mucho más reciente, un pintor extraordinario. Víctor. Sí, bueno, hablando de un poco de etimología, humanidad es lo que viene de homo. Homo es la forma latina de humano. Y hay etimólogos que consideran que viene de humus, la tierra, dado que en Uranos, en el cielo, viven los dioses, y en humus vivimos nosotros, ¿no? Entonces somos los pedestres, los que vivimos pegados en la tierra, y que también le da un sentido de humildad. La palabra humildad tiene sentido de que no soy soberbio, no vuelo por los aires, no me siento superior, sino que pongo los pies sobre la tierra y me acepto con mis defectos y cualidades, ¿no? ¿Quieres decir algo? Sí, una observación respecto a la palabra humus, que no es exactamente tierra, sino la parte fértil, la parte superior donde están las hojas, y es tierra fértil. El día de hoy, sí, sí. Ya el geólogo le llama humus a la parte fértil de arriba. Sí. Pero originalmente sí, era correcto. Simplemente tierra, por eso tierra. Decimos inhumar, sí. ¿No? Cuando alguien entierra a un pariente, le dice inhumar, y no quiere decir que nada más tiene que cavar en 10 centímetros de tierra fértil, sino, ¿sabes? Son 3 metros o 4 los que hay que excavar para enterrar el ataúd. En fin, y decíamos que varón se dice andros en griego, y en latín viris. Ahí viene la palabra varón, y no debe confundirse con humano, ¿verdad? Que se refiere pues a toda la humanidad. Hubo una letra humanista, fíjate. ¿Una qué? ¿Una letra? Letra, o sea, una tipografía. Una tipografía. Que se le atribuye a Poggio Bracciolini. Poggio Bracciolini, que no era un pollo cualquiera, sino es un filólogo del siglo XV, que se dedica a ¿cómo se puede decir? Va a la casa de los textos antiguos romanos que pueda haber, porque pasa una cosa muy interesante. En el siglo XV-XVI, que se llama 400, en Italia, no se conocían a ciencia cierta, no se conocían bien, no se conocían tanto como se conocen hoy los textos latinos. Se habían perdido, muchos eran satanizados por la iglesia, no les importaba reproducirlos. Así que los que empezaron a voltear hacia los clásicos en el siglo XIV-XV en Italia, pues les costaba trabajo encontrar alguna obra de Cicerón, o de Aristóteles o de Platón. Así que hubo dos formas en que se allegaron esos textos. Uno fue la tarea de hombres como este, que viajó por toda Italia, en los archivos de los monasterios, en las bibliotecas, donde había libros antiguos, a rescatar textos clásicos. Y por otro lado, los árabes, que no tenían la presión de la Iglesia Católica ni nada de eso, cuando descubrieron en el siglo VIII Aristóteles, a Platón, a Plotino, inmediatamente abrevaron esos textos, los tradujeron al árabe, los enriquecieron, los discutieron y formaron una verdadera filosofía basada en los clásicos. Estoy hablando de Avicena, de Averroes y todos ellos. Entonces, cuando en el siglo XIII esos textos en árabe llegan a Europa y los empiezan a traducir, redescubren a los clásicos. Entonces Pollo Bracciolini es el autor de una letra que vamos a ver en esos libros de esa época. A los que les interese esto, el programa de Word, tiene una letra que viene ya con el programa, que se llama Matura MT, y esa letra es el tipo de letra de la que estamos hablando. Fíjate. Sí, un pequeño palindroma. Muy bien. ¿Aceptas? Sí, claro. Este palindroma lo enseñé el librito a licenciado Miguel González Avelar, él también famoso palindromista. En aquellos tiempos de hace 20 años, secretario de Educación, dice, este me gusta. ¿Cuál? Son cinco palabras. Y dice, soñar o prever por años. Que desde luego... Muy bueno. ¿Es tuya? Tiene un pensamiento... ¿Es tuya? Sí. Muy bueno, muy bueno. Sí, está mi librito. Soñar o prever por años. Y a él le gustó. He dicho. Muy bien. Sí. Lo que pasa es que está bien porque no parece palindroma. ¿Qué? ¿Verdad? No habla de una. No cita a Adán ni a Leda. Otra vez. Adán le da de. Leda. De. Oman. Exactamente. Bueno, vamos a hacer un día un programa de falsos palindromas. Falsos palindromas. Falsos palindromas. No, porque seguro que es como. Palindroma. ¿Verdad? Como para que nos critique bien. Sí, bueno, está bien. Otro gran estudioso de la humanidad y de las formas de obtener el conocimiento vivió hasta bien nuestro tiempo, ¿no? Bertrand Russell, filósofo británico, y estaba olvidando a españoles fundamentales como Miguel de Unamuno, ¿no? Que también nos lleva por ese camino. Pero Bertrand Russell es muy adamante en ese sentido, en el sentido que la verdad merece ser defendida. Y la verdad puede ser demostrada, además, y que el error puede ser expulsado de la mente humana y del pensamiento, simplemente sabiendo comunicar las cosas. Entonces, por eso pues estudia mucho la lógica simbólica y claro pues las matemáticas como un elemento de la lógica, ¿no? Sí. Pero también habla mucho de la ética como resultado de una especie de camino del menor esfuerzo para lograr el bien. Es decir, así como el agua sigue el camino de más fácil para llegar bajando una ladera, así el conocimiento humano y la conducta humana, gracias a la ética, puede recorrer el camino más corto, más económico, para llegar a la verdad y al buen comportamiento. Entonces es muy compleja en algunos lados la filosofía de Bertrand Russell, que es totalmente humanista. Sí. Porque piensa que todo esto carecería de sentido sin que lo estuviera pensando un hombre. Sí. Un ser humano, pues sí. Hay muchos apellidos del humanismo, por ejemplo, uno de ellos es el existencialismo. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Que bien lo dice Fromm en su texto de El existencialismo es un humanismo. Se llama un libro de Fromm. Y otra característica del humanismo, de lo que exigían, proponían los humanistas, era la libertad de la creación artística. Algo que hoy nos parece natural, en esa época no lo era. Un artista, alguien que podía modelar, que podía esculpir, tenía que tener a alguien que pagara todo eso. Y el que pagaba decía, no, pues eso que me estás diciendo, eso no lo esculpes, esculpe este santo o lo que sea. Así que ellos decían, no, pues tanto en la poesía como en la pintura, para que realmente se exprese el verdadero arte, pues se necesita libertad. Y otra cosa que también defendieron fue la fama y el prestigio, algo que hoy parece tan natural, antes no lo era. Mucha obra pictórica, plástica, escultórica del siglo VIII al siglo XVI no fue firmada. Sí. No era de autor. No, y cuando se pretendía un pintor, después de haber pintado un óleo para un templo, poner su nombre, se le acusaba de soberbio, ¿no? No fuiste tú, fue Dios quien guió tu mano, ¿verdad? Espíritu Santo, que así pensaba Vasconcelos, ¿sí? Sí, por cierto. Sí. Y bueno, eso también favoreció la entrada del Renacimiento, en donde estos grandes pintores, escultores que ya bien conocemos, ya con toda libertad podían firmar sus obras y divulgar que ellos lo habían hecho sin ningún problema, ¿verdad? Y obtener el prestigio y la fama que se habían merecido. Sí, vamos a hacer una otra pausa, la última del programa. Ya estamos próximos a ya son las 9:19. Entonces, ¿quieres recordar la pregunta, Víctor, por favor? Son dos preguntas. A ver. Y gracias a Jaime voy a precisar. ¿Cuál es el poeta al que se le atribuye la configuración que hoy conocemos del soneto? Porque hubo otros sonetistas, pero ya que sea en decasílabo, con dos cuartetos, dos terceptos, y que rimen de cierta manera, eso que ustedes bien saben, nuestro público oculto, eso ya se le atribuye al poeta cuyo nombre estoy preguntando. ¿Y en cuál colonia de la Ciudad de México está la calle Tomás Moro? Bueno, llámenos, por favor, porque tenemos para usted un libro espléndido, El Paraíso Perdido, y en el mismo tomo, El Paraíso Recobrado, de John Milton. Dos obras clásicas que pues debemos de conocer. Además han formado nuestra visión, claro, de más allá. Y tiene cómo son, claro, las postrimerías, es decir, el infierno, el cielo. Exactamente. Exactamente. Y tiene las imágenes de Gustavo Doré, que es el grabador que nosotros recordamos en, por ejemplo, la Divina Comedia, el Quijote, por ejemplo, el Quijote, en aquellas ediciones. Fábulas de Sopo. Sí, aquellas fabulosas ediciones de Sopena, ¿verdad? Sí. Y de algunas editoriales españolas. Bueno, llámenos por favor para que se lleve este libro y vamos a hacer esta pequeña pausa y regresamos de inmediato a seguir conversando con usted. Tertulianos, ¿ya tienen la respuesta? Comuníquense 4155-1060. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor, una de los pobres siempre abierta. Vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquila, me iré. Te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Bueno, pues es la voz inconfundible de Mercedes Sosa. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Bueno, voy a dar lectura a algunas de las llamadas. Adolfo Lara da su respuesta. Ahorita te paso las respuestas. Víctor Manuel Munguía, haciendo honor a los tres grandes humanistas del siglo XV, Dante, Petrarca, Boccaccio, nosotros vemos que el egoísmo neoliberal... dice el señor Munguía, yo agregaría que el egoísmo también de otras corrientes de pensamiento, no solo el neoliberal, ha echado fuera de la faz del planeta el teocentrismo. Pues no, el liberalismo ni el neoliberalismo sometido por esa visión teocéntrica. Sí, y el humanismo para dar paso al injusto y monstruoso egoísmo neoliberal. Pues no, no, no. Nuestros rumbos, pero si usted se va a Arabia Saudita, sí, va a ver que no existe neoliberalismo. No, y también hay egoísmo. Y se va a los países del Golfo. Sí. O se va a Venezuela y tampoco. ¿Verdad? Lo que sí coincido es que en épocas aquí en esta de la educación en México han devaluado las humanidades, ¿verdad? Eso sí. Entonces. Lamentablemente. Sí. Por suerte todavía existe. Sí, por suerte todavía existe y en algunos lugares la educación humanista es fundamental. Claro, ¿verdad? Ruiste, el lunes 20 de junio, Ríos, ah, pues sí, cumplió 82 años, es cierto. Y Ruiste, el martes cumplió 918 meses. que muchas felicidades a los cumpleañeros, pues un monero felicitando gracias, a un gracias. Monero o caricaturista, caricaturista, según como se digan. Y desde aquí un afectuoso saludo aquí a sí, exacto. Grandes artistas. Grandes personajes de la cultura mexicana. Octavio Augusto Trejo, Rico Trejo, dice que cantas muy bien, Billy. No. Como el plumaje de un quetzal. Dice que cantas como el plumaje. De una gaviota volando. De aquí a la fama. No como el quetzal. Como el plumaje. Ah, el plumaje, bueno, el plumaje no ¿Quién sabe cómo cantar el plumaje? Muchas felicidades a Mario de parte de todos los tertulianos. Muchas gracias. Carlos Mendoza Reyes. Felicidades a Mario, a Billy. Que vivan muchos años para que eso sigan sí. Debutando, ilustrando con su sabiduría. Muchas gracias, Carlos Mendoza. Martín el Matón por Twitter. Es cumpleaños de Mario Méndez, muchas felicidades. Y el próximo gracias. Viernes de Billy Winter, sí, claro. Correcto. Muchas felicidades. Ivonne Leiva, Twitter. Ah, da su respuesta. Yes. Ya la iba a leer. Mario Bucio Pacheco. Le parece interesante lo que se ha dicho sobre Moro. Le gustaría que recomendaran algún libro sobre arquitectura. Ah, sobre arquitectura. Bueno, vamos a buscar. Ahí en el Museo de Arte Moderno hay un libro a propósito de la exposición que se hizo en homenaje a ¿cómo se llama el arquitecto del MAM y del Museo de Antropología? Pedro Ramírez Vázquez. Exactamente. También allí en el MAM hay libros sobre otro gran arquitecto mexicano que es Luis Barragán. Teodoro sí. González de León. De Teodoro González de León, que está cumpliendo 90 años, por cierto. Sí. 90 años de don Teodoro González de León. David Gómez Sixto. Humanista es aquel que entiende al otro desde su concepción cotidiana, y eso es hacerse humanista, dice. Está bien. Aquí te va Martín Catalán. Está bien. Muchas gracias, da su respuesta. María Galván, buenas noches, saludos y con cariño para todos, feliz cumpleaños a Mario. Gracias. A Billy, pues muchas gracias. Josefina Martínez, gracias por acompañarnos con temas interesantes y variados. Bueno, muchas gracias a usted por estar con nosotros. Marco Antonio Cerecedo felicita a los contertulios, pregunta, ¿cuándo suben este programa al podcast? Mañana, dice Pita Cortés que mañana ya, mañana ya lo puede encontrar. Sí, muy bien. Por la tardecita, porque sé por la tardecita. Alfonso Borja Prieto, muchas gracias, aquí da su respuesta. Ramón Ortega, muchas gracias. Ulises Domínguez, un personaje humanista es Bono de YouTube. Sí, bueno, de hecho, conozco tanto, pero varias cosas a favor de claro. Gente con problemas. Yo diría que es un activista social, sí. Sí, un activista social, que no es necesariamente lo mismo que un humanista. Fernando Espinosa, muchas gracias. Lulú Aguilar dice que personajes humanistas, por ejemplo, el Papa, Gandhi, Martin Luther King. Pues sí, claro. Sí, Miroslava Rodríguez, felicidades a Mario Méndez, y da su respuesta, igual que Carlos Servín. Muchas gracias. ¿A quién más? Aquí tenemos Fernando Espinosa, también da sus respuestas, aquí te las dejo. Víctor, vamos a las recomendaciones, ¿verdad? Ya creo que ya no nos queda mucho tiempo. Bueno, recomiendo dos. A ver, venga. El esencialismo es un humanismo, de Erich Fromm. Erich Fromm. Y El cancionero de Petrarca. Muy bien. Que para quien lo lee, se sorprende de la actualidad. Sí. No parece ser un libro antiguo. ¿Tú tienes alguna recomendación, Mario? Sí, hay varios libros que se llaman La filosofía del hombre. Y entre ellos está uno del propio Sartre y otro muy interesante que es de José Antonio Salles. Este es, parece que es argentino, pero es interesantísimo y viene precisamente todo este desarrollo de una filosofía basada en la existencia del ser humano. Sí, Billy. La sinceridad. ¿Tienes sí. alguna recomendación sobre el humanismo? Lo bueno es que cada vez hay más humanistas. Mm. Ese sí creo. ¿Ya? Mucha bueno. gente, después de probar todo, se basan en el humanismo. Como aquí hay, tú hablas de una letra, aquí dice el humano feliz, en inglés, happy human, HH. Es un icono que se ha adaptado como símbolo internacional del humanismo secular. La H es una letra H y arriba en medio hay la cabeza de un ser humano. Muy bien. Una bolita. Muy bien. Yo recomiendo un libro que fue escrito en la segunda mitad de 1400 del siglo XV. Que se llama Discurso sobre la dignidad humana y es quizá el primer libro donde se menciona el concepto de humanismo y es de Pico de la Mirandola, un gran humanista. ¿Qué será su nombre? ¿No crees que no, lo puedo, no, se llamaba no, no, Pico de la Mirandola, así se llama. Sí. Bueno, vamos a la respuesta, por favor. Bueno, el poeta que propone el soneto como lo conocemos hoy es Petrarca. Bien. Y esta calle de Tomás Moro está en Lomas, Paseo de las Lomas, ahí por donde está la Universidad Iberoamericana. Y contestó inmediatamente el señor Adolfo Lara. Bueno, ya sabe, don Adolfo, el viernes a partir de...